promocionales y publicitarios en Radio CCE. En las plataformas digitales nos podemos comunicar, incluso de la comunidad donde yo vengo, de mi pueblo. Habemos puros amigos que estamos por fuera, uno está en Perú. Y nos estamos comunicando para podernos informar de qué nos sirve, qué no nos sirve. Migración y tecnología. Alerte invita al conversatorio público Trenzar historias de movilidad humana desde la apropiación tecnológica. La cita es este miércoles 18 de septiembre del 2019 a las 5 de la tarde en las instalaciones de Ciespal, en Quito, Ecuador. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. ¡Ale! ¡47 años! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Megáfono Joven. Un espacio de expresión juvenil. Descubre con nosotros. ¿Y nosotras? El arte. La cultura. Los derechos humanos. Pensamientos diversos. Así como diversos somos los jóvenes. Ven a participar y a compartir tu voz. Megáfono Joven. Abierto a tus propuestas. Muy buenos días amigos y amigas megafónicos. El día de hoy estamos súper conectados y en sintonía con ustedes. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días mi querido Dani, y muy alegre de poder compartir nuevamente micrófonos con ustedes. A los tiempos estoy aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, para mí siempre un placer hablar con nuestra comunidad, con nuestro país y con la gente que nos ha sintonizado. Bienvenidos a Megáfono Joven, compañera. Hola amigos y amigas megafónicos, es un gusto como siempre estar con todos conectados con todos ustedes. Y como siempre yo sí les sé decir, tendremos un tema interesante hoy. Así por que, supuesto, por supuesto que sí. Así que ahorita estamos impactados con la... Claro, tenemos un visitante aquí. Claro que sí, tenemos un invitado sumamente especial. El señor Polibio Zurita Pirógrafo. Pirógrafo, ¿verdad, señor Zurita? Sí, pirografista. Pirografista, muy bien. Bueno, yo soy Dani García, está en cabina conmigo Fabricio y Karen, y les damos la bienvenida a este cálido programa. El día de hoy estaremos tratando en nuestro segmento Jóvenes con Voz, ¿qué es el miedo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo aparece? Y tal vez un poco de experiencias personales nuestras acerca del miedo. Fabricio. Qué interesantísimo este tema, amigo. Por eso creo que me dio la voluntad y la vida de estar aquí en este momento para tratar ese tema que me gusta mucho. Porque para mí, por ejemplo, la libertad es vivir sin miedo. Por supuesto, por supuesto. Pero antes de eso, ¿por qué no le damos la pauta al señor Polibio Zurita? Señor Polibio, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por brindarme este espacio. Es un placer estar acá y poderme poner en contacto con todos los oyentes que están en la radio. Gracias por invitarme. Estoy para despejar cualquier duda que tengan. Estoy a las órdenes. Muy bien, señor. Bueno, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de usted en su calidad de persona antes que como artista? ¿Qué nos puede contar de usted? A ver, ¿cómo me podría yo autocalificar? Primero, soy una persona que amo la puntualidad. ¿sí? Es la puntualidad. Me fascina la honestidad, la decencia, la honradez. ¿Y qué más podría decirles sobre mi personalidad? Soy creyente cristiano evangélico. Me debo a un Dios vivo y verdadero. Muy bien, muy bien. Bueno, pasemos a su lado artístico, ¿no? Algo estábamos hablando, ¿no?, antes de entrar en cabina, que usted me estaba diciendo que ha ejercido el arte 53 años. Sí, mi edad actual es de 59 años y un poquito más. Me atrevo a decir de 53 años porque desde que yo recuerdo, tuve uso de razón, a mis 6 años yo ya hacía arte. Fueron mis primeros inicios. Rayando mis cuadernos, recibí un castigo de parte de mi padre, es por eso que yo no me olvido. ¿Que por qué malgasto un cuaderno? Entonces esos fueron mis primeros inicios. De ahí para acá, siempre he hecho arte. Siempre ha tenido la convicción del arte, ¿no es cierto? Tal vez algún pariente suyo ha influido en eso, o alguna persona en especial. A ver, de lo que yo recuerdo, mi señora madre, ella siempre andaba decorando el hogar nuestro, pintando las fotos que eran en blanco y negro en ese tiempo. Wow. Ella les decoraba, ponía sus adornitos, sus perlitas. Yo creo que de ahí heredo yo esa parte del arte. Esa afición, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué le dijo su padre cuando le regañó cuando era un niño? Es lo que, por eso le digo, eso me marcó mi vida, en realidad, en buena parte, porque fui a la escuela, entraba yo a primer grado, por eso le digo, yo tenía 6 años, y entraba a clases, y mi profesora Raquel Báez de ese tiempo me dice: Polibio, ¿qué te sucedió en tu rostro? Yo le digo: nada. O sea, yo no, por eso les digo, es entre sueños el asunto. Entonces me dice: dime quién te castigó. Yo, la verdad, como era normal en ese tiempo, un castigo, no, nada, no pasa. Y vivíamos a una cuadra de la escuela, la casa de mis padres. Entonces ella mismo bajó, se fue a la escuela y le trajo a mi padre. Y le dice: don Salomón, ¿por qué le castigó a su hijo? Y yo parado ahí juntos con él, cuando me dice: Polibio, ven acá. Don Salomón, explíquele a su hijo por qué le castigó. Entonces me dice, muy enojado, me dice: mira, Polibio, esta libreta de borrador que te he comprado, económicamente no me alcanza, somos 7 hijos, tú eres el primero y no me alcanza el dinero. ¿Cómo me vas a malgastar una libreta? La mitad con dibujos de ese tiempo que eran de chullitas y bandidos, ¿sí? O sea, de esa época, yo soy del año 60. Entonces, esa fue la razón por la que mi padre me castigó, y yo recuerdo. Pero ahí la profesora le dijo: don Salomón, lo que usted está haciendo está muy mal. Su hijo le gusta el arte, ¿por qué le castiga en vez de más bien apoyarle? Entonces la profesora le dijo: mire, don Salomón, si usted me permite, yo tengo una pariente lejana que es artista y puedo llevarle para que más bien ella le ayude. Muy bien. ¿Y ahí empezó su carrera, tal vez, a aprender? Desde ahí fue el inicio. Excelente. Bueno, para nuestros radioescuchas que tal vez no lo sepan, bueno, de la pirografía, ¿no? Es una técnica que consiste en grabar dibujos sobre madera con un instrumento de metal incandescente. Es bastante interesante. Es un poquito inusual, me atrevo a decir, ¿no es cierto? Sí, no hay mucho. No hay mucho acá en el país. Realmente, para yo iniciar esto, tuve que investigar muchísimo, y más fue los conocimientos de afuera, porque aquí en el país, no hay quien enseñe. Al contrario que es, por ejemplo, en Brasil, ahí sí en la universidad hay una especialidad en Bellas Artes que es pirografía. ¿Y cuánto tiempo le tomó este arte aprenderlo? Sí. Bueno, no me fue difícil porque yo ya venía haciendo desde mucho más antes, como les decía, esta técnica la manejo unos 10 años. De ahí para atrás yo hacía óleo, carboncillo, bueno, las técnicas que hay, ¿no? Entonces pasarme a esta técnica no fue nada difícil, porque es igual que hacer un carboncillo, la diferencia es que no utilizo un lápiz de carbón, sino que ahora utilizo el pirógrafo, que es una nicelina al rojo vivo. Muy bien. No me costó unos 10 años, vengo haciendo esto. ¿Y se le hizo difícil así hacer la madera al principio, complicado? No le diría que no, más bien me fascinó porque es mucho más elegante grabar en un papel con un carboncillo que coger en la madera y que se vaya grabando. Es espectacular, es un sentir muy bello, porque ustedes al tacto, si lo topan, es alta relieve, ¿no? Sientes, es alta relieve, ¿no es cierto? Correcto. Sí. ¿Y usted ha dejado de practicar los otros tipos de arte, tal vez? Bueno, yo los hago. El asunto es que, más bien, ¿por qué los dejé? Yo los dejé esos por cuestión de costos. Un óleo, un retrato, el mismo que yo vendo en unos $20 hoy, esto hecho en un óleo, no puedo bajar de unos 80 a $100. Claro. Es cuestión costos. Muy bien. Entonces yo he ido dejando y me he dedicado a fondo a este, porque esto sí tiene acceso para la gente. Ah, no, esto está. Pues bueno, entonces estaríamos hablando de rentabilidad para usted, ¿no es cierto? Bueno, en el arte casi no juega la rentabilidad, le voy a ser sincero. El asunto es que esto tenga acogida. Sí. Que sea llamativo para la gente. Que le valoren, correcto. Y que la gente pueda acceder a ella y llevarse la obra. Sí. Entonces, haciendo esta técnica, ¿por qué me quedé con esta técnica? Es por costos. Es accesible para la gente. Entonces, hoy sí puedo decir que vendo. Lo que antes hacía un óleo, ahí se podría y ahí tengo algunos óleos que por el costo no es accesible. Usted, mi don Polibio, ¿qué le recomendaría a los padres para que no le pase lo mismo que le pasó a usted, por ejemplo? Sí, yo creo que es cuestión de principios. ¿Usted es padre? ¿Es padre familia? Sí, claro. ¿Ya? Yo tengo mis tres hijos. Yo creo que como padres se debe incentivar, mirar las capacidades de cada hijo. Son dones, porque el arte es un don, ser matemático es un don, ser médico es un don. Claro, y a veces no salen las expectativas que los padres esperan de los hijos, ¿no es cierto? Correcto, o sea, los padres equivocadamente forzamos a nuestros hijos que quiero que seas tal cosa, ¿no es cierto? Y no analizamos realmente qué gustos, qué dones tienen nuestros hijos. Así es, suele pasar bastante. Sí, sí, bastantísimo. ¿Y qué les dicen sus hijos al ver lo que hace usted? A ver, yo tengo tres hijos. Mi primera hija tiene 36 años, es casada. Tengo mis dos hijos, el uno tiene 27 y el último tiene 19. El de 19, que ya tuvo la oportunidad de estar conmigo y mirar esto, ya está haciendo. Me está apoyando, ya es una ayuda. Mi otro hijo igualmente, o sea, me ayuda equipándome con herramientas. Sí, porque necesitamos un equipamiento de herramientas. Sí, sí me ayudan a hacer, sí les gusta. Sí hacen esto. Ajá. Excelente. ¿Y cómo se siente su familia al tener un artista en casa? A ver, ¿qué le diré? En realidad, yo pienso que sí es un halago, ¿no? Un halago que le reconozcan su trabajo. Que le digan, mira qué bonito que haces. Yo quisiera tener uno de estos. Dame haciendo un hito. Entonces, es como un músico, ¿no? El aplauso que recibe. ¿Y usted lo llena? Eso ¿lo satisface? Claro, ese es el asunto que a uno le levanta y continúa adelante. Eso le ayuda a seguir adelante. Excelente. Bueno, demos una pequeña pausa a esta entrevista y sigamos con el tema musical de Yo Soy de Bomba. Sigo riendo. soy yo. Amigos y amigas megafónicos, estamos de vuelta, pero bueno, esta vez vamos a dar la apertura a nuestro segmento Jóvenes con Voz, en donde vamos a estar hablando aquí con los chicos y por supuesto, el señor Bolivio, acerca del miedo. Vamos con la intro. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. El miedo, ay, el miedo. Es ese sentimiento feo que a veces nos impide hacer las cosas, ¿verdad, muchachos? Sí, para mí es un demonio en realidad el miedo, que se apodera del espíritu de las personas y bueno, yo quisiera más bien preguntarle a don Polivio en su experiencia, ¿qué usted considera que es el miedo, por ejemplo, don Polivio? A ver, tengo 59 años de edad y en realidad, ¿qué les diría yo del miedo? Es una inseguridad que tenemos como seres humanos. Eso es el miedo, porque realmente en mi edad que yo tengo, jamás he visto nada. De lo que tantas personas dicen que han visto esto, han visto este otro, y se les apodera el miedo, hablando espiritualmente. Uh-huh. Ahora, del miedo a ejercer una carrera, un miedo a dedicarse a algo, o a intentar algo. Sí. Entonces, eso es una inseguridad. Es una inseguridad que a los jóvenes les recomiendo que, o sea, eso eviten. No se dejen ganar por ese miedo. Sí, es algo que tú tienes miedo. Acá no tiene miedo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Si son lo mismo. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, eso es interior de cada uno. Uh-huh. ¿Por qué dejarnos vencer del miedo? Exactamente. Sí, es un sentimiento que, bueno, hay que dominarlo y mesurarlo también, porque a veces nos puede también evitar cometer a veces algunas locuras. Bueno. Hablando en términos de prudencia, por supuesto. Correcto. Sí, también. El miedo, según la psicología, es una de las emociones más primitivas de los seres humanos. Y desde el estudio de la psicología se ha determinado que se asocia al instinto más primitivo de nosotros, la supervivencia, la conservación. Muchos han sido los psicólogos que han estudiado sobre esta emoción durante años, e incluso han considerado que el miedo es una de las principales causas de la neurosis. Karen. Y también recordar que el miedo proviene del término latino metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Bueno, chicos, quisiera conversar con ustedes durante nuestra infancia, ¿no? Esas épocas que son bastante inocentes, ¿no? A veces tenemos miedo a cosas banales que hoy en día ya no tienen sentido. Uh-huh. ¿A qué le teníamos miedo cuando éramos chiquitos? Por ejemplo, Fabricio. A ver, yo recuerdo que de pequeño le tenía miedo al futuro, porque como dice don Polivio, la incertidumbre creo que es la... la herramienta con la que el miedo se apalanca en nosotros y no nos permite hacer. Wow, pero cosas. ¿Al futuro de qué, por ejemplo? Al tiempo, a la incertidumbre. A que avance el tiempo, exacto, tal vez, a que cambien las cosas. Exactamente. Es un miedo bastante profundo, ¿no? Sí, entonces yo me pude, digámoslo, liberar de eso, ya que comencé a conocer en mi vida y me llegaron algunos conocimientos de parte de abuelos, de parte de nuestros pasados, que te enseñan a vivir el ahora, el presente. Uh-huh. y te dicen que no tienes por qué preocuparte de la incertidumbre del futuro, ya que no sabes, no está en tus manos. ¿A qué edad lo superaste, por ejemplo? Yo creo que hace unos 6 meses. Sí, bueno, sinceramente. Pero te ha ido acompañando contigo a lo largo de tu... Sí, ha estado... Ya digo, yo es como, ha sido como mi demonio interno, bueno, el que ha estado ahí obstaculizando muchas cosas, muchas cosas. Karen, cuando niña, ¿tú a qué le tenías miedo? A ver, ¿a qué le tenía miedo? Yo viajaba a Galápagos, yo siempre viajaba a Galápagos en la escuela, uh-huh, por vacaciones. Entonces ahí habían las tortugas, así, y me decían, tómate una foto con las tortugas, y yo no las podía ver, lloraba. Duraba, no me apegaba a las tortugas, era como que tópalas, así, eso. Y ahorita que ya puedo y ya fui así de grande, es como que ya les puedo ver a las tortugas, porque les juro, yo sí lloraba, gritaba, es más. ¿Y tú, de niño, qué tenías miedo? Bueno, yo cuando era niño le tenía bastante miedo a las alturas, y ahora que soy adulto le tengo miedo a las alturas también. Este es don Olivio, Polivio, ¿a qué le tiene miedo? A ver, de niño yo recuerdo que tuve miedo, y creo que se mantiene hasta ahora, es a un toro que le embiste a uno, porque eso me pasó en la vida real. Eso me suena a que usted ha tenido alguna pesadilla, ¿o me equivoco? Sí. Cuéntenos un poquito. Sí, esa era una pesadilla que en los sueños le perseguí un toro, y creo que es a base de esa leyenda. Recuerdan ustedes de Quito, no sé si han escuchado, cuando en una plaza de toros estaban toreándole y una niña hermosa dice que estaba en las gradas. ¿Ya? No recuerdo, la niña y el toro, creo que se llama esa leyenda. Entonces, esa niña ya fue llevada a su casa y el toro se escapó y le buscaba, subía a las gradas. Y trepaba, ¿verdad? Entonces había una persecución. No sé si eso se me metió a mí. Entonces yo soñaba con eso. Pero le impactó. ¿Y alguna vez ha ido a alguna corrida de toros, tal vez? No me llama la atención. No comparto yo los toros. No comparto los toros. Bueno, chicos, otra pregunta que tengo para conversar. ¿Cuáles creen que sean los miedos de la sociedad actualmente? Bueno, tomando en cuenta la presión social que vivimos actualmente y toda esa clase de cosas que a veces nos agobian a nosotros los jóvenes. Yo creo que el peor miedo de la sociedad actual es el miedo a ser libres, en realidad. El miedo a ser libres creo que es la condición que afecta más a nuestra sociedad, a nuestro país, en realidad, para aterrizarlo un poco y hacerlo más local. Yo estudié política en la universidad y me he dado cuenta de eso. En las aulas lo que hacen es incentivar más bien los miedos en los niños a que sientan miedo de ellos mismos, a que sientan vergüenza de ellos mismos o a que compitan con sus compañeros. Y eso es en realidad, creo, algo que te van formando desde pequeño. O sea que tú ya llegas a la vida adulta y te conviertes en un zombie en realidad. Sí, en un ente sin sueños. Vaya. Pienso que el miedo a la inseguridad, porque ahorita estamos súper inseguros todos aquí. A la inseguridad. Me quedo viendo como... No, miedo a la inseguridad, pero ¿cómo? Los robos, la delincuencia, la violencia. Robos a los niños especialmente. Ahorita mucha gente desaparecida es como que ya no está segura en la calle, ¿no es cierto? No está seguro. Y ya eso. Sí, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Pero como dice aquí mi amigo Fabricio, el vivir con miedo es vivir encarcelado. Entonces no tendremos la libertad de salir a pasear, no tenemos la libertad de comprar algo, de recorrer una calle, un parque tranquilamente, porque vamos a vivir prisioneros tal vez de ese miedo, que muchas veces, bueno, díganme que no puede ser irracional. Sí, completamente puede ser irracional. Usted, don Polivio, ¿qué miedo cree que aqueja ahora la sociedad? Bien lo expresaban ustedes, el miedo al vivir en esta sociedad que realmente nos ha traído muchos problemas. Inseguros, usted sale a la calle, ya le pueden robar. Como decía acá la chica, Es terrible eso. Pero, solución para esto. Yo soy partidario, soy amante de la naturaleza. Cuando yo logro salir de acá, me declaro libre. Yo voy al monte, ¿sí? Yo voy a los ríos, voy a los pueblitos, alejado del mundanal ruido. Sí. En su caso, como bien dice el dicho, la vida imita el arte, ¿no es cierto? El arte imita la vida. Sí, sí, sí. Sí, es que yo creo que cuando uno ama a la naturaleza y se deja abrazar por la energía de la naturaleza, uno se siente ahí cuidado. Yo, por ejemplo, al igual que usted, comparto ese amor por la tierra que nos sostiene. Y yo me siento cuidado por esa tierra, por esta tierra. Y a mí no me gusta vivir con miedo. Yo vivo tranquilo, no le hago mal a nadie. De hecho, mi misión aquí en este mundo es ayudar a las personas. Y creo que ese sería el amor, sería algo que vence al miedo, entonces. Correcto. ¿Verdad? Correcto. La fuerza. Otro fundamento que sí me gustaría compartirles es la presencia de un Dios. Hay un Dios que está controlando todo, dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos agarramos de ese Dios, un Dios vivo que existe, entonces los miedos se nos van, ¿no? Se nos van porque yo me siento amparado por un Dios todopoderoso. Exactamente. Sí, les animo a eso. Eso puedo compartirles. Sí, al igual que usted, también tengo mi creencia, mi fe en un, digamos, en el creador de mi espíritu, que me mandó con una misión. O sea, yo soy declarado y digo, cada uno tiene una misión aquí que aprender, porque en este paso de la vida que nosotros tenemos, que es un milagro, que es una belleza, es un privilegio tener, vivir primeramente, y creo que si cada uno buscara en su interior y viera y conociera en realidad la misión para la que uno está aquí en esta tierra, en esta vida, creo que incluso hasta ahí los miedos se van, se esparcen, ese demonio se aleja. Muy bien, Fabricio. Bueno, señor Polibio, antes de ir antes de dar pauta para la otra canción, ¿qué nos puede decir para aquellos jóvenes que tienen miedo a veces a escoger una carrera, que tal vez se sienten presionados por sus padres? Bueno, que tal vez se sienten presionados por la parte económica, porque muchos de ellos estudian cosas que a veces no les gusta realmente. Usted, en su calidad de artista, ¿qué mensaje les podría dar para que no tengan miedo ni se aflijan respecto a eso? Primero, el mensaje sería para los padres. Que sepan respetar la decisión que toma su hijo, porque, como les decía, los dones vienen dados para cada uno. Tenemos dones. Si ustedes se ponen a revisar, cada uno tiene un don. El gusto que ustedes tienen, ejecútenlo. Yo lo hice, bueno, no en contra de mis padres no pudieron apoyarme, pero yo me fui, me autoeduqué, busqué la forma y lo he logrado. Y confió en su intuición, correcto, en su corazonada. Y lo he logrado. Eso es lo que yo siempre, digamos, aconsejo, no sé si ponerme a veces en esa posición, pero sí rescato y recalco, seguir eso, la intuición. La intuición que surge desde el corazón, sí, en realidad, porque yo creo que la conciencia está en el corazón, no está en la mente. Y creo que igual, siempre cuando tú haces algo con cariño, nunca vas a perder, nunca pierdes. Porque lo haces bien, con convicción, exacto, precisamente. Y te salen mucho mejor las cosas. Correcto. Muy profundo, colega Fabricio, muy profundo. Bueno, amigos y amigas, vamos a dar una pequeña pausa. Les voy a dar la apertura para un tema muy lindo que se llama Sin Miedo, del artista Rosana. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos a veces sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo,

costo $10. Actuarán una variedad de divertidos y entretenidos magos. El inmenso mundo de la magia de cerca estará a vuestra consideración. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigas y amigos, estamos de vuelta. Aquí conversando con Don Polibio, nos ha tenido una generosísima sorpresa. Para todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando desde la página de Facebook, les vamos a regalar 3 obras de Don Polibio. Así es, tal y como lo escucharon, les vamos a regalar 3 obras a cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente los primeros 3 que comenten en nuestra transmisión en Facebook, les vamos a regalar, una obra. Una obra del señor pirograbador Polibio Zurita. Ya saben qué tienen que hacer, entonces corran con esos comentarios. Ahora ahí aplasten. Y también tenemos... en Instagram vamos a interactuar ya que creamos recién. Voy a subir la publicación del programa y todo, y espero que también comenten y se podrán estar también ganando una obra de Don Polibio. Sí, que están impresionantes, déjenme decirle que comenten, están impresionantes. Comenten desde ya. Bueno, Fabricio, tenías unas preguntas interesantes también. Don Polibio, quisiera que me cuente usted su época en la universidad. Tengo entendido que usted conoció, tuvo el privilegio de conocer al maestro Guayasamín. Sí, quisiera que nos cuente esa experiencia tan bonita, afortunado usted. Sí, tuve la grande oportunidad de conocerle al maestro. Recuerdo, como les decía, yo estudié Educación Técnica en la Universidad Central. La Facultad de Bellas Artes queda a unos 100, 150 metros más abajito. Tiempos libres, recreo, hasta me fugaba de clases en realidad por estar en la Facultad de Bellas Artes. Y entre tanto tiempo que pasaba yo ahí, ya me consideraban parte de Bellas Artes. Entonces, entre tantas veces que estuve ahí, si no me equivoco, unas más de unas 5 o 6 veces tuve el honor de conocerle yo a él. Sí, conversamos, siempre nos compartía sus conocimientos, nos invitó a su taller, que hoy es en el Batán Alto. Entonces sí, tuve esa grande oportunidad, se aprendió en el poco tiempo algunas cosas buenísimas. ¿Cuál es el consejo que más le quedó grabado, digámoslo así? A ver, lo que más me gustó y hasta ahora me impactó es su amor a la clase, ¿sí? Al dolor que sufre el pueblo. Porque si ustedes fijan, gran temporada de él, hizo esos cuadros. En donde, ¿de qué es? Desde protesta, de dolor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si vemos en su época, gran parte pintó de esos cuadros, que fue de reconocimiento a nivel mundial. Y me encanta representar eso de un pueblo oprimido, adolorido, que lance su protesta. Es lo que me gustó de parte de él. Y la enseñanza máxima, como recuerdo, él siempre decía, en el arte la base es saber dar bien las luces y las sombras. Si ustedes la dan bien eso, el cuadro está completo. Puede representar lo que sea. Sí. Y para nuestros radioescuchas o artistas que, bueno, están pendientes de esta transmisión, usted que conoció al maestro Guayasamín, ¿cómo era él en personalidad? Era bien amable, sí, amable. No egoísta, porque compartía lo que usted le preguntaba, él le compartía. Le enseñaba. Bueno, eso es una virtud que se pierde actualmente en algunos maestros, sí. En cualquier disciplina. Sí. Hay egoísmo. No, él era de esas personas bien abiertas, compartía. Venía acá porque igual nosotros aquí en el Parque Elegido, ahí también nos visitaba. Nos criticaba y nos hacía caer en cuenta muchos errores. Mira, esto está mal. Entonces era una persona muy amable, un artista digno de, ¿qué les diré?, de recordar, un excelente maestro. Y qué privilegio para usted. Sí, tuve ese grande privilegio. Muy bien, muy bien, muy bien. Fabricio, ¿otra pregunta tenías? Claro, usted también viene de Checa, así es, don Polibio. Sí. ¿Qué nos recomendaría a toda la audiencia que hoy escucha Megáfono Joven ir a visitar? Yo he tenido el privilegio de estar en el Puntas, una montaña impresionante, hermosísima. Sí. Y escalar en esas rocas es simplemente una maravilla. ¿Usted qué nos podría también sugerir? Checa es mi terruño, en donde yo nací. Y si Dios lo permite, ya mismo me jubilo de mi trabajo, que tengo el trabajo en el Hospital del Sur. Uno de mis sueños es volver a mi tierra. Porque como les decía, quiero estar lejos del mundanal ruido. Y si Dios lo permite, estaré por allá. Checa es un excelente clima, muy poco conocido porque es un pueblo pequeño, pero de gente muy amable. Ahí los que conocen de pasadita, quizá encontramos las fritadas, unas ricas fritadas hay ahí, y comida típica. Hay sitios, como decía acá Fabricio, el Puntas es parte de Checa, la parte más alta. Mi tierra tiene desde la nieve del Puntas, baja el clima templado, y en la parte más baja estamos ya colindando con Guayabamba y el aeropuerto. Es parte caliente, ahí se da caña de azúcar, es incomparable mi pueblo. Tenemos el país entero, es un paraíso, es impresionante lo que la prosperidad que podríamos tener si manejáramos bien nuestros recursos. Sí. Pero me piden también que diga el número de la radio que quieran comunicarse, a ver, para que anoten mientras van a tomar el lápiz. Bueno, yo se los digo, 2220-966, 2220-966, 2220-966. Facilito. Don Bolivia, una pregunta, una anécdota bonita que tenga de Checa usted. Uf, yo cada vacaciones que tengo, como decía Fabricio, yo voy al Puntas. Ahorita estoy de vacaciones, en estos 15 días me voy para allá. Es lindísimo, es algo fuera de serie. Los que conocen y hacen andinismo, lleguen a una cúspide, no al Puntas, a cualquier montaña vayan y respiren aire puro. Y miren la majestuosidad de la creación de Dios. Es algo fuera de serie, se regresa renovado. El Puntas es el sitio que más amo en Checa yo. Les comento, mis amigos, que yo tengo un sueño, y es el 22 de septiembre coronar el Cotopaxi con un grupo igual de amigos. Y es, si Dios lo permite, estaré desde el cielo, desde lo alto del cielo. Excelente. Bueno, para nuestros oyentes que se hayan enamorado, que se hayan antojado de las obras del señor Polibio, por favor, compártanos nuestros contactos, porque usted es especialista en hacer pergaminos bíblicos y retratos, ¿no es cierto? Retratos, pergaminos bíblicos, cuadros decorativos. Para la sala hacemos los trípticos, los que son de tres pedazos unidos y forma un solo mensaje. Bueno, don Polibio, siéntase libre de compartir sus contactos. El micrófono es suyo. Yo les invitaría a que visiten mi Facebook. Estoy como Polibio Zurita. Tengo dos Facebook, Polibio Zurita y Polibio Wilfrido Zurita. También mi WhatsApp está a disposición. Por favor, anoten a los interesados. Estoy con el 09-95-37-0099. Estoy a sus órdenes. ¿Nos pueden repetir? Sí, repítalo. Porque... Le repito el número. 09-95-37-0099. Una besita más. 09-95-37-0099. Estoy a las órdenes, mis trabajos pueden revisarlos, tengo miles de fotos, diría, elevados a mi Facebook. También estoy en mi WhatsApp como Polibio Zurita Pirografía. Ya saben, mis amigos, para todos aquellos que quieran un lindo recuerdo, un lindo detalle, o simplemente un lindo adorno para decorar. A ver, tenemos una llamada, parece. ¿Quién nos está llamando? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No, estoy acá. Buen día. Hola, buen día. Buen día, muy buen día. Cuéntenos, ¿con quién tenemos el gusto? Con Marta Coronel. Díganos, buenos días, estimada Marta, ¿qué tiene para contarnos? Bueno, yo le cuento que me encanta todas esas cosas, y más si son de nuestra gente, pues me encanta esas obras. ¿Le gustó el arte del señor Polibio? Absolutamente. ¿Cuál de estas obras que puede apreciar es su favorita? ¿Perdón? ¿Cuál es su favorita? O sea, de las pinturas, del trabajo de él aún. Señora, ¿está viendo usted la transmisión tal vez? ¿Perdón? ¿Está viendo usted la transmisión? ¿O solo escuchando? Estoy ahí, estoy escuchando. Ah, ya. Ah, bueno, no puede ver. Estamos en Facebook también. ¿Desde dónde está usted comunicándose? Del sur. ¿De qué parte del sur? A ver, antes del Quicentro Sur, a 3 cuadras del Quicentro. Más o menos por el sector de Quitumbe, entonces. Yo mismo le voy a dejar su obra. Téngalo por seguro, mi señora Marta. Muy amable, se le agradece. Listo. Muchas mucho. Gracias por llamar, señora Marta. Que deje los datos. Gracias. Deje sus datos por interno y ahí para... Ya, perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias, señora Marta, por su llamada. Éxito bien, siempre. Que están adelante, gracias, señora, esas cosas muy buenas. Bueno, chicas y chicos, se nos está acabando el tiempo. La entrevista con el señor Zurita ha sido muy interesante, pero me están informando de cabina que tenemos que retomar el tema del miedo. Bueno, concluirlo más bien. Sí, muy bien. Y tenemos también un invitadísimo, especialísimo, desde el Domo del Conocimiento, el compañero transatlántico, Iván. Muchas gracias a todos por invitarme, estoy muy feliz de visitarlos nuevamente. Hace poco llegué de viaje, de hecho, con uno de estos mensajes que siempre estoy compartiendo en cuanto a sostenibilidad e independencia alimenticia. Ahora, Jamie me acaba de invitar un poco para venir a compartir con ustedes acerca de este tema tan, pero tan profundo en este caso, porque llegar a analizar esta emoción animal tiene que ver con muchos aspectos desde el hecho astronómico, por ejemplo. Entonces, cuéntanos, no sé cómo... Cuéntanos un poco. A ver, hablar del miedo social, por ejemplo, nuestro, de las personas, tiene que ver mucho con la seguridad. De hecho, cuando nosotros hablamos de que mañana tengo que ir a trabajar porque tengo que ganar mi sueldo todos los días. Como todos. Hay que trabajar para vivir. En ese aspecto nos manejamos la mayoría. ¿Qué pasaría si nos levantamos en la mañana y de pronto el colectivo de buses se acabó? ¿Qué pasaría? La gente diría, bueno, primero vamos a preguntar qué pasa con los buses. Técnicamente dices, bueno, ha sido un paro de transportistas porque ellos querían pelear por sus derechos, hacer respetar sus derechos. En este caso ellos no se dieron cuenta que tras su responsabilidad había mucha gente que dependía de ellos. Y muchas de estas personas nunca tuvieron en cuenta que eso podía pasar. Precisamente. Ya. Al momento en que pasó eso, la persona que está para ir al trabajo, esa persona va a decir, ¿qué voy a hacer? Precisamente. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a suplir mi necesidad? ¿Necesito llegar al trabajo? ¿Me van a despedir? ¿No voy a conseguir comida para mí? ¿No voy a pagar mis deudas? Y entra la desesperación. Exacto, miedo. El señor del bus dice, bueno, yo estoy haciendo este tipo de protesta por mis derechos. Entonces, mis derechos tienen que ver con la posición que yo tome. Pero bueno, he tomado una posición y de pronto por ahí el gobierno dice, bueno, ustedes van a ser sancionados por tal y tal y tal. Y ellos van a pensar, bueno, y ahora no voy a tener trabajo para mis hijos, ¿cómo voy a arreglar el carro? Y ahora, ¿y si es que esto se pone peor? Bueno, entonces van saliendo millones de características que nunca se visibilizaron. Como una cadena de dominó. Que se da por el mismo hecho de la convivencia. En la sociedad, el miedo que nosotros poseemos tiene que ver con la convivencia. Porque nunca el transeúnte o el pasajero habló con el señor conductor o con el controlador acerca de que, al menos cómo está en el día, o al menos, exacto, o al menos en cómo se siente. Porque a nosotros normalmente nos repiten que siempre tenemos que hacer algo para cumplir expectativas, pero no nos damos cuenta que estamos subyugando, tratando de que la gente esté bajo ideologías que no son nuestras. Entonces, en este aspecto, como nosotros vivimos en este mundo, las personas tienden solamente a tomar lo poco que tienen, abrazarlo, envolverse tras sus propios caparazones y dejar que fuera paz. Entonces, cuando yo salgo, ¿qué pasa? Nos enfrentamos a todos fuera del cascarón y que todos tienen miedo porque no sabe qué está pasando dentro del propio cascarón de cada una de las personas. Ese miedo solamente se lo puede solucionar con convivencia básica. Por ejemplo, en las escuelas, decir, mira, han llegado chicos nuevos, pues vamos a darles la bienvenida, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque si es que yo me encuentro con un chico nuevo fuera y el chico tiene una necesidad, si soy su amigo posiblemente no va a pasar nada, si no soy su amigo, tal vez el chico tiene una necesidad muy grande. Va a sentir presionado. Y tal vez va a decir, bueno, loco, no tengo, puedes prestarme $1, si no me prestas, bueno, te hago daño, pero es que necesito comer. Y nunca preguntamos eso. Tal vez nuestros padres nos dicen, hijos, cada vez que ustedes salgan, llámenos a nosotros para saber cómo están. Pero nunca dicen, hijos, cada vez que salgan, hablen con sus compañeros, hablen con sus amigos, coméntenles que, asimismo como la sociedad tiene cosas buenas, la sociedad puede entregarnos cosas malas. ¿Y quiénes son los que nos defendemos? Nosotros. Uh-huh. Ese es un miedo social, o el miedo social que manejamos la mayoría de personas. Ahora, el miedo biológico es una causa mucho más antigua. Primitiva, de hecho. Animal. Y viene, de hecho, de una causa astronómica, como te decía, que solo tiene que ver con el hecho de el planeta girando 12 horas con luz y 12 horas con oscuridad a través del Sol. Entonces, hay una parte que está con oscuridad y una parte que está con luz. Un sinónimo de luz, por favor, Fabricio. Sinónimo de luz. Esperanza. Esperanza, un sinónimo de oscuridad. Desaire. Exacto. ¿Qué pasa con los animales, digamos, pongamos hace 2.3 millones de años con los homínidos, los primeros, nuestros antecesores? Ellos caminaban en grupos pequeños, tenían que refugiarse en la noche. ¿Por qué? En el día había calor, en el día podías mirar todo, tenías una extensión. Claro, podrías ver, podrías cultivar, podrías correr, podrías jugar, o sea, todo un sinnúmero de actividades que nosotros la haríamos con el simple hecho de activar uno de nuestros sensores más importantes, los ojos. Que los ojos vienen de una consecuencia física, la luz. Uh-huh. Si no hubiese luz, nadie tendría ojos, y de hecho, si no hubiese luz, no existiría vida. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa cuando estos mismos integrantes de esta pequeña comunidad siguen moviéndose y tienen que escapar en la noche? En la noche, primero, hay frío. Incertidumbre, frío, no puedes mirar, no sabes hacia qué lugar puedes correr, si es que en realidad pasaría algo. Entonces tu cuerpo está en otro estado. La cantidad de adrenalina y oxitocina, dopamina que tiene nuestro cuerpo en diferentes cantidades que se va manejando de acuerdo a nuestro estado emocional. En la noche, imagínate, hace millones de años, no tenías luz pública, casa, no había la policía, no había casa, no había nada. Entonces tú te imaginas, La característica más importante de todos los animales para nuestra supervivencia es y poder adaptarnos con selección natural a la evolución es el miedo. ¿Qué pasa? Estoy así y de pronto suena una rama y sales corriendo porque, bueno, puede ser que sea realmente un animal que te va a atacar, y si no corres te quedas ahí y te mueres. Entonces, técnicamente, nunca importaba o no importa el hecho de nosotros tener miedos. Es lo más natural del mundo. Cuando estuve de viaje, mi miedo más natural era simplemente decir, ¿y si hoy no llego a mi destino? ¿Y si el bus se choca? ¡Oh! ¿Qué pasa si es que como con las personas que se quedan atrás? Tienes una cantidad de preocupaciones, pero que solamente puedes paliarlo con el conocimiento y la luz que cada una de las personas puede dar a los demás, para que no tenga ese problema. Entonces dices, mi luz es él, cuando yo esté él y en su entorno, pues en su entorno me siento seguro, y él se sentirá seguro en mi entorno, porque yo he hecho el trabajo con él de convivencia, de conversar, de compartir, y abrir la puerta de la luz para que se vaya a la oscuridad del miedo. Perfecto, una metáfora increíble, y me gustó mucho lo que hablaste, Iván. Don Polibio, usted desea despedirse de usted también. Sí, ya estamos a punto de culminar este lindo programa. Muchas gracias, primero por este tiempo que se ha abierto. Estoy encantado de poder compartir el arte entre los jóvenes. Hemos hablado del miedo, interesante todo lo que hemos escuchado. Unas dos cositas quisiera acotar a lo mío. Por supuesto. Alguien que esté interesado en mis trabajos, por favor, El teléfono ya se los di, ese es mi WhatsApp. Segundo, la forma en que yo trabajo es nada más por el Facebook o por el WhatsApp. Me envían las fotografías claras, nítidas, los costos estoy cobrando a precios muy accesibles. Un formato a 4 para una persona, $20. Para dos personas viene el formato a 3, cuesta $35. Y así sucesivamente vamos duplicando los tamaños, los costos no. Para cuatro personas, 60 por 40, $65. ¿Cómo realizo yo los envíos? Los hago por medio de Servientrega. Sí, eso podría yo acotar lo último. Y muchas gracias, estoy para servirles. Siempre es bienvenido aquí el arte, en la radio de la Casa de la Cultura y en nuestro programa del Gáfono Joven. Déjenme anunciar por favor los ganadores de las tres obras del señor Polito. Ganador, Sebastián Carvajal. Felicidades, te ganaste una obra. Repito, señor Sebastián Carvajal. Segundo ganador, Iván Esteves. Felicidades. Bravo. Y nuestra tercera ganadora, la señora Marta, que nos llamó muy cordialmente hace unos instantes, del sur de Quito. ¡Bravo! Ay, a usted le voy a ir a entregar yo misma en persona. Felicidades a todos nuestros alegres ganadores. Bueno chicos, ha sido un programa excelente, Yo quiero dejarles una pequeña reflexión a todos esos jóvenes que nos están escuchando en este momento y tal vez les aflige, les persigue algún miedo. Que por favor enfrenten sus miedos, que por favor no vivan de esa manera y que por favor, si es que ustedes se sienten impotentes respecto a eso, no duden en buscar ayuda profesional. Siempre hay una luz de esperanza al final del túnel. Les ha acompañado Dani García y conmigo los chicos vamos a despedirnos. Para mí también siempre un gusto venir aquí a la Casa de la Cultura, donde se defiende la identidad, la verdadera identidad nacional. Y bueno, como dije al principio, la libertad es vivir sin miedos. Y ahí está la elección, el libre albedrío. Uno quiere vivir con miedo o quiere vivir libre. Esa es la situación como yo la veo. Y muchas gracias por escucharnos a todos quienes se conectaron hoy con nosotros. Y hasta el próximo domingo. Mi nombre es Brian Fabricio Sangucho Rocha. Hasta el próximo domingo. Bueno, amigas, fue un gustazo estar con todos ustedes hoy y que nos hayan escuchado. Muchas gracias al señor Polibio por indicarnos todas estas hermosas obras. Yo soy Karen Camacho y nos vemos hasta el próximo domingo. Bueno, Iván al habla, se despide, muy gustoso de haber estado con ustedes y compartir un poco de información. Solamente quiero recordarles que la sociedad logró hacer grande cuando se dio cuenta de unirse y convivir junta y crear nuevas posibilidades. Con todos un abrazo y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. got the super tummy just to get some flavor. Hablando de deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más. Camino a Tokio 2020, hablando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Y llegamos ya al programa 194 al aire. En nuestra ciudad capital comenzó a tomarse la medida del Hoy no circula. Y el Comité Olímpico Ecuatoriano lanzó oficialmente la 36ª edición de la Vuelta Ciclística, que comenzará el 5 de octubre. Así, hablando de deportes, continúa difundiendo a los personajes del deporte ecuatoriano. ¿Quién nos va a acompañar hoy día, Nardo? Jean-Pierre Michelet estará con nosotros y nos hablará sobre el tema de seguridad, tanto en el automovilismo como en las diferentes monoplazas Fórmula E, Fórmula 1 y Fórmula 2. Además, tenemos nuestros segmentos de noticias y muy buena música.